Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Muy interesante, acá nos han dejado hasta los stickers y nos han dejado toda una cantidad de cosas. Ya tenemos un corresponsal ahí directamente en Cataluña, para más seguir, específicamente en Barcelona. En Barcelona, bueno, ahí vamos. Y vamos a otro tema, un tema que por sí, ahí... seguimos, vamos a continuar. Seguimos, ¿no? En este, íbamos a hablar, como bien decíamos, de este día para eliminar la violencia de género. Y una de las cosas que pasamos y que lo comentamos antes fue, estuvimos hablando sobre el tema del día también contra el abuso a niños, niñas y adolescentes, que fue el sábado pasado. Fuimos a una actividad que se hizo en San Telmo, en Parque Lezama, y ahí nos encontramos con una cantidad de mujeres, de madres protectoras, que muchas veces fuimos siguiendo por un tema que nos interesa y que queremos también que el otro, el que está escuchando, se entere de lo que está sucediendo. Y entre esas nos encontramos con un grupo de mujeres que estaban contra prescripción de los hechos de abuso de niños y niñas que habían sufrido cuando eran muy chiquitas. Claro. Mujeres hoy de 30 y pico de años, 30, 30 y pico de años, y entre ellos estaba Nadia Dañino. Exactamente. Mm. Llegamos, conocimos a Nadia a través de Vicky Acevedo, que ya hemos conversado con ella aquí en el aire del Piedra Libre. Y Nadia, hicimos un anticipo hace unos minutos, ¿no? En el comienzo del programa. Y también con su abogada, ¿no? Gabriela Conder. Exacto. Con la cual está en estos temas específicos, ¿no? De abuso. Exacto. Bueno, dentro de esa campaña por la no prescripción de estos delitos, hicimos una entrevista el martes pasado en Enredando las Mañanas, y esto es lo que vamos a compartir ahora. Sí, sí. Bueno, nosotros el sábado estuvimos presentando una campaña que se llama Contra la Prescripción de los Delitos Sexuales en la Infancia. Es donde, bueno, estamos pidiéndole a la justicia que revea nuestra situación y que investiguen nuestra situación actual. Tenemos un tiempo para la justicia que está vencido, que ellos no quieren investigar. Pedimos esto para que justamente los violadores y abusadores de menores no reincidan la acción, cosa que sabemos que esto perpetúa todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Sí, contemos de que en la edad en que a vos te sucedió eso, te daban 2 años para poder denunciar esto. Exactamente. ¿No? Sí, estamos hablando de niños, de niñas, inclusive adolescentes, que por ahí no pueden tomar una decisión en ese momento, quizás. Sí, sí, es muy difícil tomar una decisión para denunciar, para seguir adelante la denuncia. Yo personalmente la hice hace muy poco, después de 29 años pude denunciar, después de 29 años pude hablar con mi familia y decirle, bueno, me pasó esto con tal persona. Ajá. Me costó muchísimo porque esta persona yo la veía prácticamente todos los días de mi vida, cuando era adolescente y niña. Ajá. Tenía la terror, pero un terror inmenso que no podía hablar. Una vez conté quién era y siempre se ponía en juego la palabra mía, ¿no? Como, che, pero ¿estás segura que este personaje te hizo esto? Porque mira que es buen tipo. Y siempre se corren estas cosas, ¿no? Con los niños, que es lo que tenemos que empezar a trabajar como adultos también y como sociedad, empezar a escuchar a los niños que nos dicen, tal persona me hizo tal cosa, y no los estamos escuchando. No por nada se llega después de 29 años a denunciar. Yo a los 16 años estaba yendo a la escuela y este personaje, que es la persona con la cual me abusa, cuando yo tenía 6 y 7 años, me seguía diciendo cosas en la calle, como qué linda que estás, qué buena que te pusiste ahora. Y a mí me empezó a mutilar la cabeza, o sea, desprendí un sinfín de situaciones muy violentas para mí. Le cuento a un novio que tenía en ese momento y a una vecina que era muy amiga mía, amiga de toda la vida, y no lo pude contar a mis padres, realmente no se lo pude contar, porque era tan grande el conflicto en mi cabeza, tan grande lo que me generaba este personaje, que me escapé a un montón de situaciones, como el hablar y ponerme y decir, bueno, esta persona me hizo me hizo esto. Uh-huh. Más que yo lo veía en la tele, lo o sea, me generaba como nada, una situación totalmente de escape todo el tiempo. Uh-huh. Es una persona pública, sí, uh-huh, tal cual, es una persona pública, él y su hermano también, que fueron los dos que generaron los abusos. Su hermano, él es periodista, uh-huh, de un medio muy muy grande, muy masivo, y su hermano es gendarme. Uh-huh. ¿Es gendarme o fue? Fue, perdón. Sí, sí. Y bueno, también hay un sinfín de cosas, porque también hay otras niñas que no quieren denunciar, que también fueron perpetradas por estos tipos. Ajá. Sí, vos ahora ya hiciste la denuncia. Sí, con eso fue un tema porque nos presentamos con mi abogada Gabriela Comner, es la persona que me está acompañando, junto a mi psicóloga. Nos presentamos en la Fiscalía de Género de San Isidro, especializada en género, y nos presentamos con la denuncia escrita. Y bueno, nos rechazan el pedido de ingresar la denuncia, justamente porque nos marcan el tiempo de la prescripción. Y quien me lo marca en ese momento es la secretaria de la fiscal, sin ni siquiera leerla, sin tener en cuenta ninguna parte. Pudimos igual denunciar porque fuimos a la Procuraría General de San Isidro. Automáticamente a los 3 días nos llaman, nos hacen rectificar la denuncia y la ampliación de la misma. Y bueno, ahí me encuentro con una situación muy violenta de la fiscal, que bueno, estaba totalmente enojada porque yo había puesto dónde trabajaba este personaje y quién era, como visibilizando el espacio laboral, o sea, no tuvo nunca en cuenta que era una persona que estaba, que era no solo pública, sino que estaba todo el tiempo en contacto con niños, eso no lo tuvo en cuenta. Y me empezó a presionar como una forma de presión sobre si yo quería plata. Ella me explicó el civil, cuáles eran las diferencias entre el civil y el penal dentro, ajá, de mi declaración, minguñándome todo el tiempo de cuál era mi estrategia, nada, una presión horrible, porque no tuvo nunca en cuenta lo que a una le cuesta llegar a esta situación de poder ir a denunciar y más amplificar la denuncia, porque uno ahí tiene que volcar todo lo que a uno le pasó. Sin acompañante terapéutico, uno va solo y se enfrenta a una realidad, la verdad que es muy oscura, de parte de la justicia. No tienen en cuenta nada, la fiscalía, se especializa la fiscalía, porque el trato que tuvimos no fue bueno. Justamente acompañaron unas personas en la puerta de la fiscalía, y poniendo carteles contra la prescripción. Esto pasó el día que fuimos a hacer la ampliación de la denuncia. Y la fiscal estaba totalmente enojada con que estas loquitas que estaban en la puerta, ¿quiénes eran? ¿Cómo íbamos a poner que la causa estaba prescripta? Me minguñaba todo el tiempo con que era una prescripción para mí. Tuvo un sinfín de violencia dentro de la fiscalía que es irracional, ¿no? O sea, yo no sé si a estos personajes le hacen las mismas preguntas o realmente... No sé, la verdad que es muy doloroso. Trató de orientarte de que si vos lo que buscabas era un dinero, fueras directamente al espacio civil, ¿no? Al juzgado civil. Claro, tal cual. Está. Sí. No vengas acá, anda al civil, que eso te va a hacer facilitar los trámites, una cosa así. O sea que ya la fiscal penal, especializada en género, directamente se puso del lado del victimario. Sí, tal cual. Tal cual. Estaba totalmente enojada porque, bueno, nosotros en la denuncia por escrito pusimos que la persona que me había abusado era Guillermo Lobo de Todo Noticias, creo que es donde trabaja este personaje ahora, y su hermano Ramón Lobo. Y sí, totalmente enojada, y presumiendo todo el tiempo que yo buscaba una acción civil. Si bien, claro, la verdad que me pude defender bastante bien, me costó un montón, pero pude explicarle a la fiscal que lo único que yo quería era que este personaje sea investigado, porque nadie puede poner en la reincidencia del abusador y el violador, que este tipo no esté perpetrando la vida de otros niños en este momento. Eso es lo único que yo le pido a la fiscal, por lo que lo investigue. Claro. Yo en febrero del 2016 me encuentro con una niña que jugaba conmigo, ahora adulta. La contacto por Messenger, por el Facebook, le pregunto, le cuento lo que me había pasado a mí, sin decir el nombre de este personaje. Uh-huh. Y ella también me vuelve a... me relata su abuso por parte de este tipo. Siempre la persona que es abusada o violentada sexualmente piensa que es a una lo que le pasa. Claro, claro. Y una cuando se corre de esto de que a mí es... O sea, deja de ser víctima... Y empieza a pensar en el otro, ¿no? O sea, uh-huh. Esto no es un problema que me está pasando a mí, sino que esto es algo social. Uh-huh. O sea, no me está pasando a mí sola, le está pasando a un montón de personas y son muy pocas las que podemos llegar, no solo a hablarlo, sino a denunciarlo. Es algo uh-huh. muy difícil. Es un camino muy duro el que se hace. Uh-huh. Sí, porque todo el tiempo nos están revictimizando desde la justicia, ¿no? Claro. Sí. Realmente, bueno, si bien lo venimos trabajando el tema, el sábado vimos eso, ¿no? Cuántas mujeres, porque sí. Hoy son mujeres, se animan a decirlo, no a callarlo, y de alguna manera es para que no les pase a otras lo que les pasó a ustedes, ¿no? Tal cual. Nosotras conformamos este grupito de mujeres muy pequeño, pero que tratamos de ayudar a la otra compañera que también se le presenta la prescripción, porque estamos fuera de la ley, o sea, somos mujeres que estamos sin derecho, que nadie nos está dando el derecho a la defensa y a poder defendernos, ¿no? Decir, bueno, yo ya no soy niña, me quiero defender, ¿qué pasó con mi causa? ¿Qué pasó con todos esos adultos que estuvieron alrededor mío y nadie hizo nada por nosotras? Yo realmente a la justicia le entregué un montón de material que como una hormiguita fui buscando, traté de brindarle todo el material porque soy creyente también de la causa y no quisieron investigar, o sea, esto es algo... Creo que es una postura social, me parece, como tanto de los juzgados, fiscales y jueces. Están siendo totalmente cómplices de estos personajes. No se los mira como violadores, como abusadores. ¿Vos tenés idea si lo llamaron a declarar, si hubo algún trámite al que él se haya tenido que presentar? Hablo de Lobo, ¿no? Sí, él se presentó y él fue el que pidió la prescripción y que no se investigue. Su abogado pidió que no lo investiguen. Sí, la prescripción es eso, es que no claro. Se investigue la causa. Sí, es el pedido de nosotras. Nosotros quizás a veces tampoco ni siquiera pedimos condena. Simplemente pedimos que lo investiguen. Claro. Es algo tan chiquito lo que pedimos. O sea, están condenando a pibes por robar una billetera, por afanar un supermercado, y no están condenando a violadores, o sea, a perpetuadores de nuestra infancia, de como mujeres, ¿no? O sea, nosotras tenemos un derecho que lo tenemos que hacer valer, que se nos debe tanto sobre en lo social, ¿no? Y bueno, creo que es algo de todos, que todos tenemos hijos, hermanas, madres, pero sí que hay una gran mayoría de mujeres que sufrieron y que no son escuchadas. Exacto. Por necesidad, ¿eh? Reclamo, alzo mi voz, no tengo amo. Callarme no podrán, este rap es necesario. Estamos para rapear, bastan pretexto. Lo mismo ejemplo de la vida, no se basa en ningún texto. Mira el rostro de mi pueblo envenenado por el bien de su familia. Muchos de ellos han callado y lo que más me duele, que critiquen lo que hago. No lo hago solo por mí, sino por los más ahogados. No canto por cantar ni por tener bonita voz, menos para un burgués ser la entretención. Canto por necesidad, por la fuerza, por la razón. Canto para que mi gente sea libre de la opresión. Canto tu dolor, mi dolor y el de todos, porque todos para uno y uno para todo. No son solo palabras en mis canciones, este es mi discurso y en las calles corren las acciones. Canto para los sin rostro, los sin nombre, los ninguno, los que mucho discriminan, su existencia extermina. Canto para los piños, para el derecho de los niños, para la dueña de la casa, para la junta vecinal. Inventar y erradicar, reformas organizar, le